fuerte dolor con más dolor. Y cuando llegue ese día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir. Burlate de mí, mañana será mi revancha.